mucho amor. La sombra valoró. Mejor busca otro amor que sí te quiera y te comprenda y que te cuide. A él olvídalo, bórralo de tu mente y dile para siempre, adiós mi amor, y ya no llores amiga, no llores más por él, y ya no sufras amiga, no sufras más por él. Lo de tu mente y dile adiós mi amor. Querida amiga, ¿ya escuchaste? Cosas malas pasan y cosas buenas son las mías, son las mías. Todo en esta vida, todo amor bueno y malo, en el amor se paga. Mejor busca otro amor que sí te quiera, que te comprenda y que te cuide. Y a él olvídalo, bórralo de tu mente y dile para siempre, adiós mi amor. Y ya no llores amiga, no llores más por él. Bórralo de tu mente y dile adiós, mi amor.